Esta canción voy a arrancarme de mi alma y de mi pecho el amor que por ti siento. No quiero que el dolor que llevo dentro me lleve a maldecirte ni a renegar tus besos. Que si me dolió la herida de tu amor, pero más me duele lo que sé que tu destino en su red te está tejiendo. Yo he comprobado que cuantos se han burlado de un amor entregado, no los perdona el cielo. Ni yo ni el cielo te podremos perdonar. Te hayas burlado de mi amor de esta manera, mas de los dos tú eres quien pierde más. Yo a ti te daba un cariño de a de veras. No vas a hallar quien te ame como yo. Yo a ti te daba más que amor mi vida entera. En cambio yo sé que es fácil encontrar tu amor fingido en la calle con cualquiera. Sé que es fácil encontrar.